Buenas, buenas tardes. ¿Cuál es, por favor, su nombre y de dónde viene usted? Yo me llamo Silvia Yanet Chicaiza. Yo soy de esta ciudad. ¿Nació en Quito? Sí. ¿En qué año? Mis padres son de La Tacunga. ¿Sus padres son de La Tacunga? Yo nací en 26 de octubre de 1984. Ya. ¿Y su vida en San Roque desde cuándo empieza? Yo trabajo aquí desde los 13, 14 años. Tiene usted 30 y... Y ahorita tengo 31 años, voy a tener. O sea, ¿usted ha visto toda la transformación del mercado? Sí, casi sí, casi. ¿Cómo es su día en el mercado de San Roque? ¿A qué horas empieza su trabajo? Desde las 6:30. ¿Y hasta qué horas? Hasta los días feriados me quedo hasta las 5, 6. Días ordinarios, 3, 4 de la tarde. ¿Y qué hace usted en San Roque? Yo vendo las tortillas de maíz, vendo el mercado. ¿Tiene muchos clientes fijos? Algunos, sí, bastantes. ¿Tiene bastante? ¿Y qué es para usted San Roque? ¿Cómo le ve? Un lugar, o sea, de trabajo, o sea, que nos ayuda bastante a nosotros como mujeres que nos gusta trabajar. Nos ayuda a poder sobresalir en un área económica para nuestros hijos, ayudar a nuestros padres. ¿Usted es miembro de alguna organización de mujeres del San Roque? No. ¿Trabaja independiente? Independiente. Muchas gracias.